Buenas tardes. Pues comunicarles que Sinaloa está listo para la México Cumbre de Negocios Mazatlán 2020. Es un evento empresarial que, pues, la importancia de este evento coloca al destino y a Sinaloa en general, al destino porque será en Mazatlán, Sinaloa, en la esfera internacional. Es un evento catalogado de los más importantes, no solo en nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Es la 18ª edición y será en Mazatlán, Sinaloa, este próximo domingo, 8 de noviembre, a las 14 horas, donde contaremos con la presencia de nuestro gobernador del estado, Quirino Ordaz-Coppel, así como la presencia del presidente de la Cumbre de Negocios, Miguel Alemán Velasco, y del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Posteriormente tendremos actividades que se transmitirán desde el Teatro Ángela Peralta, donde se llevará a cabo este magno evento. También nos acompañan personalidades del gremio empresarial, como Hans Kolder, socio fundador de Energy to Market, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, el licenciado Carlos Ibarra Covarrubias, presidente del Consejo de Administración de IBE Group, y también contaremos con la presencia de los principales empresarios sinaloenses que ya se les está convocando. Serán 60 de los principales empresarios del estado de Sinaloa, así también como de Mazatlán. En esta cumbre de negocios 2020 que se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, contaremos con la primera, será la inauguración el día domingo a partir de las 2 de la tarde, pero posteriormente tendremos la participación de nuestro canciller con una conferencia magistral de una manera virtual, Marcelo Ebrard Casaubón. Aquí en esta conferencia será muy importante porque sería la primer conferencia que dé el canciller Marcelo Ebrard posterior a las elecciones de Estados Unidos, lo cual le da una importancia muy relevante a esta cumbre. También tendremos mesas de trabajo donde participarán mesas de trabajo con los diferentes temas. Por ejemplo, uno de los temas es hacia el 2021, del manejo de la crisis al aprovechamiento de las oportunidades. Este es el tema que abordará Marcelo Ebrard. También tendremos otra mesa de análisis, la economía global post-COVID y las implicaciones para México. También tenemos otra mesa, ¿qué significa para México los resultados de la elección de Estados Unidos 2020? Será el primer evento después de las elecciones de Estados Unidos 2020 del gremio empresarial a nivel internacional. Otro tema sería el cómo reconstruir el turismo para que sea el motor del crecimiento que se necesita en México. Otro tema también será el operar en contexto del T-MEC, un balance de negocios como siempre. Aquí también es muy importante, retomando que se tiene el proyecto para Sinaloa, especialmente al norte de Mazatlán, lo que es el corredor T-MEC, lo cual se abordará en este y se expondrá en esta mesa. Tenemos como participantes en estas mesas de trabajo ya confirmados como oradores, bueno, obviamente el presidente Miguel Alemán, el presidente de la Cumbre de Negocios, Miguel Alemán Velasco, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breer. También tenemos a Nick Butler, profesor invitado en King College London y presidente del King College Institute, Reino Unido. También tenemos a Rolando Cordera Campos, profesor de la Facultad de Economía del UNAM de México. Fausto Costa, presidente ejecutivo de Grupo Nestlé. Christopher Landau, embajador de Estados Unidos para México. También participará nuestro gobernador Kirin Ordaz-Coppel, del gobierno de Sinaloa. Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues básicamente, esto es un preámbulo de lo que tendremos en la Cumbre de Negocios, edición 18, que se llevará a cabo este próximo domingo, 8 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta. Enhorabuena y seguiremos informándoles de lo acontecido y lo que sucederá tanto el domingo en la inauguración como los días posteriores que serán lunes y martes. Invitamos a todos los medios de comunicación a que nos acompañen este próximo domingo para que le den cobertura a la importante inauguración de este gran evento que es México Cumbre de Negocios Mazatlán 2020. Gracias y puro Sinaloa.